11 de la mañana, 41 minutos. Hay una agenda interesante en Buenos Aires para discutir varias temáticas. Y el martes y miércoles que viene, el Centro Cultural de la Cooperación será la sede de una jornada internacional interesantísima que queremos recomendar: Territorios, Escrituras y Destinos de la Memoria. Habrá distintos paneles para discutir estas temáticas: paneles sobre cartografía de la memoria en el cine, un panel sobre el territorio como relación entre espacio y poder, otro sobre el territorio como frontera y también el territorio de la palabra. Entre los expositores y expositoras de estos paneles estarán la documentalista Virginia Croato, Alejandro Kaufman, Pedro Vizcay, Pablo Yonto, interlocutores habituales también de La Mar en Coche, así que nos sentimos muy emparentados con esta actividad. Ya estamos en comunicación con una de las organizadoras, Fabiana Russo. Fabiana, muy buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dije bien tu apellido, Fabiana? Sí, lo dijiste bien. Muy bien. Como Russo, pero con una X al final. Exacto, pero no se pronuncia en francés. Bien, perfecto. Fabiana, contanos un poco de esto que se viene a discutir el martes y miércoles que viene en un contexto más que interesante donde las discursividades oficialistas y las políticas apuntan a una suerte de mirada al futuro, no nostálgica, catalogando todo ejercicio de memoria como algo aburrido y nostálgico, ¿no? Sí, efectivamente, me parece que estamos instalados de lleno en una temporalidad extractivista del neoliberalismo, por decirlo de algún modo, que se contrapone con la temporalidad lógica de la memoria, la reconstrucción de estos discursos y estas prácticas, y por eso se constituye verdaderamente una pesa de herencia el problema de la memoria, ¿no? Me pregunto cómo vienen trabajando desde el espacio Territorios Clínicos de la Memoria, esta red latinoamericana de profesionales en derechos humanos y subjetividad, estas temáticas, ¿no? Cómo poner el tema de la memoria en el centro de una discusión sin que eso suene a querer atarse al pasado únicamente. Sí, efectivamente estamos pensando, digamos, cómo esta idea de pensar los destinos de la memoria y cómo se inscriben y se escriben en los territorios estas prácticas que se llevaron adelante fundamentalmente en las últimas décadas en América Latina, todos estos procesos de reconstrucción memorística y de reconstrucción de una lógica a partir, podríamos decir, en particular en la Argentina, de un significante que fue un neologismo, no porque no exista la palabra, sino porque hubo que pensarlo desde una neológica que fue la significante desaparecido, hizo que se construyera todo un campo en torno a esta escritura y estas nuevas lógicas de intervenciones, de prácticas políticas, de prácticas discursivas. Y bueno, nosotros hemos, este grupo de profesionales, esta red de profesionales, hemos intervenido en distintos ámbitos en los últimos años, desde la investigación, desde las políticas públicas, desde los distintos lugares de intervención en la asistencia a las víctimas del terror de Estado, y hemos decidido recuperar toda esa experiencia trabajando en la articulación entre esas prácticas, los territorios actuales y cómo se escribe esa memoria en los territorios. Porque estamos hablando de una memoria que no tiene una temporalidad cronológica como pretende el actual discurso memorístico, sino que estamos hablando de una memoria que tiene una lógica, es una memoria lógica, no cronológica, ¿no? Entonces hay un problema con eso y es que retorna, se inscribe y retorna. Entonces la idea es recuperar todas esas prácticas y esos discursos. Esta convocatoria a la Jornada Internacional, ¿te parece que apunta a un público amplio? ¿Lo ves como una convocatoria más específica para académicos, activistas? ¿Cómo ves esa apertura? No, la idea nuestra es hacer de este espacio un lugar de interlocución, fundamentalmente, entre todos los actores que estén interesados en pensar hoy en qué lugar estamos parados y poder articular, digamos, estas prácticas y estos discursos. Entonces, la idea es una convocatoria bien amplia que, además de lo que mencionabas recién, va a tener un cierre también con un representante de un espacio, digamos, bien latinoamericano, que es el coordinador del Núcleo de Convergencia Psicosocial, que gestionó en el Memorial de América Latina, que funciona en San Pablo, una base de datos, para una base interactiva de datos para poder entender un poco cuáles fueron esas prácticas que se inscribieron en toda América Latina estos últimos años. Entonces el cierre de la jornada va a ser con esta idea de poder lanzar también a partir de este encuentro y los debates que podamos dar esos dos días un espacio verdaderamente de inscripción y de articulación de esas prácticas. ¿Dónde ves los retrocesos principales en las políticas públicas referidas a la memoria en Argentina? Mira, la veo transversalizada en todos los ámbitos que tocan algún punto vinculado a las políticas de memoria, absolutamente en todos. Desde las prácticas estatales, es decir, me parece que está se ha puesto en evidencia que este gobierno quiere tocar ese punto traumático que de alguna manera se constituye siempre en cualquier sociedad como un punto sacro, podríamos decir, ¿no? Y me parece una irresponsabilidad muy grande porque esto puede desencadenar cuestiones muy, muy complejas en una sociedad. Tocar el dolor es algo complejo, ¿no? Sí. Digamos, nosotros hemos trabajado quizás en los últimos años sobre una política del dolor y me parece que tocar eso es complicado. Vos sabés que lo charlábamos justamente el martes en la columna de Clinamen con Diego Stuhlwark, hablando un poco de las máquinas de captura, ¿no? que vemos en el presente. ¿Qué formas de máquinas de captura de las discursividades, de las maneras de sentirse activo, digamos, en una sociedad y demás? ¿Qué tipo de máquinas estamos viendo que buscan la captura de los cuerpos? Y una de las cosas que nos pasaba es darnos cuenta que muchas veces cuando uno pretende hablar de memoria, por ejemplo, ahora que nos acercamos al 24 de marzo y pretendemos poner en discusión qué ocurrió allí y que ese relato no pueda ser discutido de manera banal y demás, la sensación es que del progresismo hacia la izquierda quedamos un poco como los amargos y que el gran triunfo semántico que el macrismo viene teniendo es haberse quedado con cierta noción de la alegría, del futuro. No sé si tenés esta impresión que un poco estábamos charlando acá. Sí, es una impresión que uno puede notar quizás a primera vista. Pero hay un problema. Hola, Fabián. Hola. Se cortaba un poquito, pero ahí te escuchamos bien. Que digo que es una impresión que uno puede tener a primera vista y que efectivamente el neoliberalismo, digamos, es productor de reglas, de normas, digamos, de racionalidades y también de subjetividades, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión vinculada a la construcción neoliberal de una subjetividad que aparentemente pareciera que clama por eso, ¿no? Por una a memoria, por una alegría, una felicidad y una inmediatez, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que justamente cuando hablamos de la escritura de la memoria estamos hablando de estos procesos que una vez que se inscriben retornan incesantemente. Es decir, no hay forma de omitir o forcluir absolutamente eso que se inscribió. Entonces este es el problema. Por eso, digamos, ya al comienzo que el gran tema acá es que estamos hablando de una memoria que no es cronológica, que no es que una sociedad, a medida que avanza la temporalidad, puede olvidarse de aquellas cuestiones que han tocado puntos nodales en la constitución de la subjetividad, en la constitución del discurso social o en la constitución de los lazos que los ciudadanos establecen con, incluso con el Estado, ¿no? O que en este caso las víctimas establecen con el Estado. Entonces, me parece que claro, hay una intencionalidad muy fuerte de vincular la memoria con el pasado, con lo ya, ¿no?, caído, con lo ya tachado, y efectivamente se trata de pensar la memoria en estos términos de articulación con las construcciones subjetivas y las construcciones sociales y las construcciones de los lazos. Parece que ese es el punto central, además inevitable. Claro. Fabiana, además de los paneles, va a haber algunas muestras de arte y quería preguntarte por el rol justamente de otros lenguajes para hablar de estos temas. Sí, efectivamente, bueno, por un lado también está lo que vos mencionabas antes, que es la primer mesa con cartografía de la memoria en el cine, donde van a hablar acerca de cómo construyeron algunas películas que se estrenaron en los últimos tiempos, Hijos de Desaparecidos o de militantes políticos que han intentado llevar parte de esa construcción íntima a un común, a un social, a un colectivo y poner en juego algo de estas memorias. Y por otro lado va a estar la presentación de la muestra de Eduardo Molinari, Sojacracia, que nos parece, digamos, absolutamente pertinente en este contexto, también para articular lo que sucede, lo que sucedió en este país con los problemas que tenemos que asumir socialmente, entre ellos todo el trabajo que desarrolla Eduardo Molinari con sus investigaciones, en lo que él denomina la República Unida de la Soja. Uh-huh, que aparte es transversal a muchos gobiernos más allá de las ideologías, ¿no? Lamentablemente. Exactamente, así es. Fabiana, entonces martes y miércoles que vienen en el Centro Cultural de la Cooperación, esta jornada internacional Territorios, Escrituras y Destinos de la Memoria. Hay información detallada en tecmered.com o en la página del Centro Cultural de la Cooperación. Te agradecemos mucho este contacto y esta charla. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Fabiana Rousseau comentándonos esta jornada internacional la semana que viene, martes y miércoles, organizada por los Territorios Clínicos de la Memoria, la Red Latinoamericana de Profesionales en Derechos Humanos y Subjetividad.